playa, recorriendo cada garito. Vino una jaimita y me picó. Ay, ay, cuéntame qué te pasó. Cuéntame qué te pasó. Yo me saqué la lotería, luego fui de romería. Ahí fue donde el dinero yo perdí. Ay, ay. Vine a las dos, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao, pao. Pero a las dos vine a las dos, pao, pao. Pero a las dos vine a las dos, pao, pao.